salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Sean todas, todes y todos bienvenidos, bienvenides a una emisión más del programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. El tema de hoy se llama De lesbianas, conversas y lesboterrorismo. Y para hablar de este tema tenemos a nuestra invitada Luisa Velázquez, también conocida como Menstruadora en Twitter. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí en Altersexual. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, así les cuento rápidamente, Luisa es lesbiana conversa y lesboterrorista y viene a hablarnos justo sobre estos dos muy subversivos y polémicos temas que ni tanto de pronto, pero bueno, es activista feminista que trabaja por los derechos de las juventudes, entre otras actividades que realiza. Hoy vamos a estar conversando con ella sobre estos dos temas, la lesbiandad conversa y el lesboterrorismo. Antes de ir de lleno con la plática, vamos a ir a nuestra sección Placeres Sonoros, donde pues les vamos a presentar un tema grabado, compuesto. ¿Tú lo compusiste, Luisa? Sí. Ah, compuesto también por nuestra invitada de hoy, se llama El Rap de la Conversa. Vamos a escucharlo, no se despeguen, enseguida regresamos aquí a Altersexual. Placeres Sonoros. Me he estado convirtiendo en lesbiana, elijo, construyo lo que tengo en gana. Estoy eliminando todo lo que limitaba, sus normas, sus reglas, esas que asfixiaban. Desde nacer educan heterosexuales, asignan género al ver los genitales. Mujer dietas busca amor, la felicidad, hay quienes hoy difunden como la verdad. Mujeres porque luchan si ya hay liberación, vienen a callarse, afirmas esta opresión. Ya estudian y trabajan, es transformación, no es cierto este sistema. Es explotación, machismo en casa, escuela y la protesta. Este patriarcado donde sea siempre apesta. No quiero, no pongo, elijo resistir. Feministas radicales para subvertir. No queremos ver cuánto hemos resistido a esta sociedad que nos ha construido. Que te rindas a lo masculino, esa educación que puedes destruir si buscas emancipación. No importa con quién cojas, si no has cuestionado las categorías que nos oprimen a diario. Por eso hemos elegido fuga y resistencia. Enloquecer juntas como supervivencia. Vamos a tirar este sistema patriarcal. La dicotomía se derrumbará. Vamos a tirar este tu orden patriarcal. Lo haremos por nosotras, esto va a explotar. El problema no es discriminar, es que asumas un sistema como normal. El problema no es discriminar, es el régimen heterosexual. Ahora tengo tiempo de ser feliz. Propongo destruir desde la raíz. Es tiempo de jugar hasta estallar. Elige con nosotras la lesbiandad. Ahora tengo tiempo de ser feliz. Propongo destruir desde la raíz. Es tiempo de jugar hasta estallar. Elige con nosotras la lesbiandad. No te vayas a asustar, es solo invitación, sin heteronorma. Hallamos solución, no es cierto que el destino es tu elección. Sin heteropatriarcado hay liberación. No nos confundas, no somos diversas. Nosotras somos lesbianas conversas. No queremos ser normales ni que nos comprendas. No somos personas, no esperamos que lo entiendas. Vamos a tirar este sistema patriarcal y va a caer también la diversidad sexual. Vamos a tirar este tu orden patriarcal. Lo haremos por nosotras, se derrumbará. El problema no es discriminar, es que asumas un sistema como normal. El problema no es discriminar, es el régimen heterosexual. Vamos a tirar este sistema patriarcal. No te esperaremos, decidimos renunciar. Creamos nuestro mundo en fuga y resistencia. Somos feministas, lesbianas conversas. Vamos a tirar este sistema patriarcal. No te esperaremos, decidimos renunciar. Creamos nuestro mundo en fuga y resistencia. Somos feministas, lesbianas conversas. Ahora tengo tiempo de ser feliz. Propongo destruir desde la raíz. Es tiempo de jugar hasta estallar. Elige con nosotras la lesbiandad. Ahora tengo tiempo de ser feliz. Propongo destruir desde la raíz. Es tiempo de jugar hasta estallar. Elige con nosotras la lesbiandad. Placeres Sonoros. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros, aquí en Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. Hoy, el tema de hoy es de lesbianas conversas y lesboterrorismo. Y para hablar de este tema, bueno, ya les presenté a nuestra invitada Luisa Velázquez, también conocida como Menstruadora en Twitter y en otras redes sociales y espacios cibernéticos. Entonces, Luisa, he escuchado algunas frases en internet y en las redes sociales, como todas podemos ser lesbianas, mujer alesbiánate y alégrate, tú también puedes ser lesbiana, entre algunas otras que circulan por ahí, que dan a entender que entonces una mujer puede ser lesbiana. A ver, cuéntanos de qué se trata este asunto. Sí, el lesboterrorismo es justo una invitación a las mujeres a lesbianarse. Primero porque entendemos que, bueno, voy a empezar como con un ejemplo. Cuando alguien va a esperar a un bebé o una bebé, generalmente ya le asignan un sexo. Generalmente se piensa que las personas solamente pueden tener vulva o pueden tener pene, ¿no? Y con respecto a eso, definen que va a ser hombre, va a ser mujer, y luego le asignan un género, masculino o femenino. Uh-huh. Lo cierto es que a lo largo de la historia esto ha sido pues muy contrastado, porque no solamente existen genitales pene, vulva, sino que otro tipo de genitales. Uh-huh. Entonces, digamos, primero nos obligan a encasillarnos en un sexo que se uh-huh. llama hombre-mujer, y después nos ponen dos géneros, ¿no? Femenino o masculino. Esto no es que lo hayamos inventado nosotras, sino que es justo una de las principales aportaciones del feminismo, sobre todo el lesbofeminismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya muchas feministas habían dicho aguas, ¿no? O sea, hay una cosa que es biológica y otra cosa que es social. Uh-huh. Y lo que hacen las lesbofeministas en los 70s es decir, no, justo el sexo también es social, ¿no? Pensar que hay solamente dos opciones cuando las mismas corporalidades nos han demostrado que no es así, es justo parte del pensamiento de la dominación, ¿no? Y entonces nos hacen pensar que solamente hay dos posibilidades. Bueno, después de esto, de que el feminismo aporta esto de que el sexo es social, el género es social, y entonces todo lo que se construye o se edifica arriba de eso, pues se puede deconstruir, ¿no? Ajá. Desde que nací me pusieron un nombre de mujer, me dijeron que no me ensuciara, que tenía que ser bonita, que tenía que... Me acuerdo que cuando se me ensuciaba la playera al comer, yo lloraba porque me habían dicho que tenía que ser muy limpia. Ajá. Ese tipo de cosas que constituyen el género, los estereotipos de género, los roles de género. Y parte de eso también está la heterosexualidad, entendida como, primero, como una práctica sexual, decir, bueno, si desde niña me dijeron, oye, te tienen que gustar los hombres, o vi a mi papá y mamá haciendo este esquema, ajá, pues me pareció muy lógico, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas personas que no se logran cuestionar eso toda la vida, piensan que es natural o que, y no logran ver que si desde que nacimos nos pusieron un vestido rosa y nos dijeron que el príncipe iba a llegar, pues es muy lógico que nos tengan que gustar los hombres. Para empezar es eso, ¿no? Entender que no hay una orientación sexual, no estamos orientadas, yo no estoy orientada, ¿no? No. Incluso si tuviera un gen de orientación, mi decisión como persona pesa, ¿no? O sea, yo podría decir no, pero no queremos tampoco respaldarnos en la naturaleza, porque eso es como muy, pues que justo lo que nos ha hecho ser las oprimidas, ¿no? Hay muchas investigaciones, luego vemos en internet que circulan tipo investigaciones psicológicas donde dicen las mujeres son muy emocionales o... Ah, sí, o los cerebros de las mujeres están predispuestos a tal cosa, ¿no? Exacto, o también investigaciones donde dicen ver los pechos de las mujeres alarga la vida de los hombres, ¿no? Ese tipo de cosas que una piensa, demonios, ¿no? O sea, es sí, justo la ciencia también está ayudando a esta dominación, y no es que la ciencia sea unos, o sea, sí también, ¿no? Pero es que no se pongan de acuerdo, sino que si una persona que es científica nunca se cuestionó hombre y mujer, pues obviamente dentro de su marco empírico va a poner hombres y mujeres, ¿no? Claro. Podría poner cualquier corporalidad, pero a fuerza regresan a la heterosexualidad. Uh-huh. Pero además nosotras, al ser mujeres o al ser asignadas mujeres y habernos revelado en sí, en deseo sexual, pero además estamos transgrediendo más campos, porque uh-huh, las mujeres sostenemos el sistema capitalista con el trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, en el momento que una persona decide que no va a servir a los hombres de manera efectiva o económica, está transgrediendo todo, está haciendo cimbrar el sistema. Por uh-huh, eso decimos, tú puedes ser lesbiana, ¿no? Uh-huh. Puedes ser lesbiana en todos los aspectos, desde deconstrucción de deseos, de afectos, hasta la deconstrucción del rol que te toca o que dijo la sociedad que te toca vivir. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que eso es lo más fuerte, ¿no? Porque no es que yo sea lesbiana porque tenga relaciones eróticas con mujeres, sino que soy lesbiana feminista porque estoy consciente de que en el momento que me he negado a hacer servicios afectivos, domésticos, sexuales, al momento que me he negado a seguir reproduciendo el esquema de una familia heterosexual, estoy, por supuesto, contribuyendo a mi propia liberación, ¿no? Pero además, poniendo de precedente, como muchas otras mujeres han hecho a lo largo de la historia, de que no nos toca vivir así, ¿no? Uh-huh. No es nuestro destino. Claro. Podemos escaparnos, fugarnos y ser bastante felices. Nada más que la gente siempre ha dicho que las lesbianas es porque seguramente es solamente por prácticas genitales. Cuando tiene un asunto económico, de fuerza, porque yo pienso, si yo invito a mi hermana a ser lesbiana, y ella igual no me hace caso, ¿no? Pero si otra mujer dice, ah, esto me hace sentido, ¿no? De pronto sí, creo que sí me puede construir. Y si sumamos 2, 3, 4, 5, incluso en los parámetros económicos, podríamos hacer una suma de cuántas mujeres dejan de ser explotadas, ¿no? Dentro de su propia vida. Y me parece que es una transformación que no es que caiga el sistema político en asambleas con machirrenes de izquierda, sino que lo hacemos ahora. Y por eso todas podemos ser lesbianas. Oh, ya, muy bien. Bueno, entonces queda claro que la lesbiandad, entendida desde esta postura, no nada más se limita a con quién te acuestas o no, ¿no? O quién te gusta para tener sexo o no, ¿no? Sí, porque hay muchas lesbianas también que lo que hacen es, bueno, que se enuncian lesbianas porque tienen prácticas con otras mujeres, pero que en sus relaciones hay alguien que se dice activa, o hay alguien que se dice pasiva, o hay una que violenta porque la otra tiene celos. O sea, siguen reproduciendo todo el mismo sistema. Los mismos patrones. Ajá, eso no implica una subversión. Bueno, sí, claro. Que te acuestes con quien sea no es una transgresión. La transgresión es... No es una transgresión si sigues reproduciendo todo. Es una transgresión en la medida en que te sales de lo impuesto, ¿no? Uh-huh. Porque qué importa con quién cojas, yo siempre he dicho, si sigues siendo misógina o sigues siendo machirrina o sigues pensando que alguien debe de tener como el mando de el esa control. Relación. Ajá. ¿Eso de qué me sirve, no? Sigue siendo machirrín aunque tenga vulva. Sí, o sea, claro. Pues no pasa nada. Por supuesto, sí. Entonces, sí, porque luego yo he visto... Sí, pues en discusiones que ustedes luego son muy atacadas, ¿no? En redes sociales sobre todo, porque se les acusa... Justo creo que estos días estaba viendo una discusión que tenían sobre que estaban tratando de imponer cierto... bueno, su punto de vista, ¿no? El punto de vista del lesboterrorismo. Y pues, no sé, pues también a mí me parece que una imposición es algo que ni siquiera te preguntan, ¿no? O sea, no te dan la opción de, mira, puedes hacer esto. Y en cambio, sus postulaciones y son así de, tú también puedes ser, ¿no? Puedes ser, no estás obligada a ser, pero pudiera ser si te cuestionas, ¿no? Sí, siempre la manejamos como invitación. Claro. Pero en este sistema heterosexual patriarcal, si tú dices, tú también puedes ser lesbiana, piensan que les estás imponiendo un sistema. Ajá. Es como, a ver, yo estoy tuiteando en mi cuenta que tengo 10.500 seguidores, pero, o seguidoras, ¿no? Y tú piensas que con eso te estoy imponiendo, o sea, no puedes darte cuenta que hay un sistema que normó tu vida desde el nacer, que te puso acta de nacimiento. Es, claro. Yo no estoy normando, no soy la gente. Que no. Sí. Pero así se siente la gente. Sí, sí, sí, porque han asumido, bueno, mi opinión, ¿no? Es que han asumido tan, han interiorizado de tal forma todas estas prácticas que cuando te invitan justo a cuestionártelas, pues es para la persona como destruir todo su mundo, ¿no? Todas sus ficciones a las que se aferra tan fuertemente porque le dan cierta seguridad, comodidades, una forma de desenvolverse en el mundo, ¿no? Entonces también se necesita cierto grado de valor, ¿no? Para justo cuestionarte todo esto de no soy como dicen que tengo que ser. Y a mí me pasó, o sea, yo me asumí heterosexual, o sea, tuve bastantes novios y los amaba y los quería y todo. Y cuando yo leía las lesbianas radicales, que son justo ahora mis amigas, yo decía, están locas, ¿no? O sea, quieren imponer, están mal, ¿no? Y no les hablé por muchos años. Ajá. Hasta que me las vuelvo a encontrar en otro momento de mi vida y digo... Oh, demonios, o sea, todo lo que me dicen tiene sentido. O sea, lo que una vez yo dije, no, yo me asumo bisexual, ¿no? Ajá. Y me decían, sí, claro, bisexual. Y otra vez vuelves a decir hombre y mujer, claro. Como si no hubiera más posibilidades. Ajá. Y yo, demonios, eso tiene razón. Ahora sí me hace sentido. Y así fuimos construyéndonos y una de ellas me dijo, que se llama Selene Romero, me decía, oye, ¿tú crees que a mí no me gustaron los hombres? Es lógico que te hayan gustado en algún momento porque así nos educaron. Claro. Pero eso no quiere decir que no pueda ser lesbiana. Ajá. Y a mí también me enfrenté a una nueva visión y dije, claro, yo también puedo ser lesbiana y es la voluntad de tener la voluntad de Exacto. cuestionarte. Por supuesto. Es eso. Claro, entonces sí, tiene mucho más que ver con la capacidad de autocuestionarte, todas las prácticas y los conocimientos previos que alguien te dijo, que quién sabe por qué están ahí, los tienes y los reproduces casi casi que sin darte cuenta, ¿no? Entonces, esta lesbiandad política se articula de cierta manera con este movimiento más amplio que es el lesboterrorismo, nada más que tenemos que ir a un corte y quiero que ahorita que regresemos platiquemos sobre ya la propuesta más amplia del lesboterrorismo. Vamos a ir a la sección, volviendo del corte, a la sección etnofilias. Vamos a leer un fragmento del manifiesto lesboterrorista, que después les voy a pasar el link donde lo pueden consultar y leer mucho más sobre el lesboterrorismo. No se despeguen, continúen con nosotros aquí en Altersexual. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @ Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Etnofilias. Manifiesto lesboterrorista. Nos nombramos lesboterroristas e invitamos a todas las mujeres a hacerlo también. ¿Por qué lesboterroristas? Terror viene de temblor. Queremos hacer temblar al sistema heteropatriarcal, sacudirlo, derrumbarlo, desmoronarlo. En un mundo patriarcal y misógino se ha infundido siempre el terror a las mujeres, amenazando su libertad, su independencia, su cuerpo y su vida desde las herramientas violentas del heteropatriarcado. Aún así, las mujeres que nos hemos fugado en mayor o menor medida de ese sistema, también les causamos terror a ellos y ellas. Cuando nos rebelamos, cuando escapamos, cuando gritamos y protestamos, cuando no nos dejamos amarrar ni oprimir, causamos terror cuando se dan cuenta que no es fácil someternos, cuando alzamos la voz, pero sobre todo cuando nos unimos. Cuando las mujeres insumisas nos juntamos, nos rebelamos, nos amamos y nos organizamos, sin hombres, causamos terror, porque saben que nos dimos cuenta de que no dependemos de ellos, es decir, de que no los necesitamos, y que las mujeres unidas somos muy poderosas. Las mujeres conscientes de nuestro poder causamos terror. Dentro de las rebeliones cotidianas de las mujeres, hay una rebelión radical al sistema heteropatriarcal, ser lesbianas, una rebelión política y no meramente sexual, que implica no solo rehusarse a brindar cualquier servicio no remunerado a los hombres, obligación adquirida a través de la institucionalización de la pareja heterosexual, como el trabajo doméstico, sexual y de reproducción, sino, sobre todo, construir conscientemente lazos sororales, amorosos y afectivos con otras mujeres. Estos lazos, desligados de la lógica patriarcal, que quiere obligarnos a concentrar todas nuestras energías físicas, psicológicas, afectivas y sexuales en los hombres, son altamente transgresores. Son rupturas al sistema, escapan a su lógica, son resistencias cotidianas, pero sobre todo son el límite máximo del terror. No hay nada que pueda hacer temblar más al patriarcado que mujeres libres, poderosas, insumisas, rebeldes y unidas, que no necesitan de los hombres en lo absoluto. Ya no importa entonces aquí las prácticas sexuales, sino la postura de independencia y autonomía. Esto se vuelve evidente en cuanto notamos los enormes esfuerzos por descalificar la organización autónoma de mujeres. Así pues, ser lesbiana no es una práctica sexual, es una posición política de alianza amorosa con otras mujeres. De este modo, cualquier acto que a la vista pública se interprete como un acto lésbico se convierte en un acto terrorista que desencaja, cuestiona, escandaliza, aterroriza. En nuestro país, los actos públicos de amor y ludismo lésbicos causan terror. En nuestro contexto, donde la violencia heteropatriarcal es la norma, el placer y el amor lésbicos causan mucho terror. Es tan sencillo como ver la reacción de la gente ante actos subversivos lésbico-políticos. Una mujer bailando sola, disfrutando de sí misma para sí misma, dos mujeres bailando en un lunes en un parque público a mediodía, tres mujeres abrazándose y amándose fuera de la norma, monógama de emparejamiento compulsivo, una mujer riendo a carcajadas sin pudor, disfrutando de la vida en un mundo que le dice que debe sufrir, dos mujeres cantando a todo pulmón y desafinadas una canción lésbica, dos mujeres besándose. Las transgresiones que día a día llevamos a cabo, pero que son invisibilizadas por el mismo sistema, mientras más visibles, más terroríficas. El placer, el amor y el goce de y entre mujeres descontextualiza, asusta. Las lesboterroristas queremos que nos vean, somos exhibicionistas. Cada vez que no nos escondemos para amarnos, cada vez que vivimos todo aquello que se nos ha negado, prohibido y ocultado, cada vez que decimos lo que pensamos, que reivindicamos nuestros deseos y nuestro placer, cada vez que somos libres, que pensamos en nuestra felicidad y no en lo que los demás esperan, estamos causándoles terror, al salirnos de su lógica patriarcal de entrega, sumisión y enajenación. Además, en un contexto de terrorismo patriarcal de Estado, queremos causar terror sin entrar en su misma lógica de violencia patriarcal, porque el amor y el placer de las mujeres causan terror. También nos rehusamos a vivirnos como víctimas, al contrario, al ser lesboterroristas nos asumimos como agentes de transformación, actoras activas de nuestras propias decisiones, de nuestra propia vida, placer y felicidad, siempre en libertad y autonomía. Somos lesbianas porque es la mejor opción para las mujeres en este mundo de opresión heteropatriarcal. Por decisión, nos deslindamos de los hombres, categoría de género forjada por el patriarcado, y somos independientes de ellos. No los necesitamos para que valide nuestra lucha. No los necesitamos como aliados, como amantes ni como amigos. Tampoco queremos que nos acepten en su mundo heteropatriarcal. Mientras las lesbianas sigan causando terror a la gente, seguiremos siendo lesbianas. Lesboterrorismo significa, contra la violencia patriarcal, placer lésbico. Lesboterrorismo significa, me procuro placer sin ocultarlo, aunque te incomode. Lesboterrorismo significa, diviértete mientras resquebrajas al patriarcado. Lesboterrorismo significa, transgredir con nuestra risa. Lesboterrorismo significa, aterrorizar con nuestro goce. Lesboterrorismo significa, alégrate, tú también puedes ser lesbiana. Lesboterrorismo significa hágalo usted misma. Etnofilias. Continuamos aquí en Alter Sexual. Yo soy su amiga Virginia Urbina. El tema del programa es de lesbianas conversas y lesboterrorismo con nuestra invitada Luisa Velázquez, que nos acaba de leer el manifiesto lesboterrorista. Y pues estábamos hablando justo sobre la lesbiandad como una postura política. Y bueno, en el manifiesto ya vimos como muchas cosas que nos dejan más, o bueno, al menos a mí, que nos dejan como más clara esta postura de, o la propuesta del lesboterrorismo. Entonces me gustaría hacer énfasis en algunos puntos que noté del manifiesto, ¿no? Para empezar, es como partir desde el terror, la incomodidad, la subversión, que veas algo, que leas algo, una opinión, una práctica, y sientas esta cosa de que se sientan incómodas, que tengan miedo de... ¿Por qué partir desde esta postura del terror? Pues tampoco es que inventemos el miedo o el terror, sino que vemos, o sea, cuando yo beso a alguna de mis compañeras en la calle, los hombres me gritan cochina, asquerosa, ¿no? O sea, el terror es algo que causa... dentro de la lógica misma del sistema misógino. Claro. No es algo que busquemos o que queramos de pronto que nuestra existencia no les cause ya terror. Porque causa terror, lo reforzamos, ¿no? O sea, claro. No nos asusta. Porque los discursos de mucha gente, como la diversidad, etcétera, lo que dicen es, no hay que causar terror. Lo que queremos es que tú me incluyas en tu mundo normado. Y nosotros decimos, no queremos que nos incluyas, pero nunca, ¿no? Nosotras, en ese sentido, tampoco somos personas. Por ahí en el rap también lo digo. Porque ser persona en este sistema es ser hombre, blanco, heterosexual. Sexual, claro. ¿No? Burgués. Ajá. Nosotras no somos personas y por eso, digo, la lucha de las mujeres y del feminismo es justo eso, ¿no? Tratar de decir, más bien, poner en la mesa que nunca hemos sido personas y que los derechos humanos no son para todas las mujeres. Pero en el asunto de reivindicarnos es, pues, si te causa terror, si te causa terror mi placer, qué bueno, claro. ¿No? No, si te causara risa, seguramente, o placer igual que a nosotras, de una forma igualitaria, porque también hay muchos machos que ven a dos mujeres besándose y se excitan de la forma patriarcal porque nos ven como objetos. Ajá. Pero si nuestro placer causara de igual forma indiferencia o placer igualitario a las otras personas, seguramente no viviríamos en este mundo, ¿no? Sí, no fuera esta sociedad. Pero vivimos en este mundo que les causa terror y les causa asco, y mucha gente nos dice, no, es que dos mujeres besándose es lo más normalizado. Y yo, sí, claro, pero cuando yo me estoy besando en la Merced, ajá, van y pasan y me dicen cochina, asquerosa. Claro. Hay hombres que se nos acercan a insultarnos, de pronto vamos caminando y nos dicen, y dices, bueno, eso pasa en la Ciudad de México. Y claro, desde un contexto, y nunca hemos querido también hablar en nombre de otras mujeres. Por ejemplo, hablamos de lo que nos toca, que sí, muchas de nosotras tuvimos acceso a educación universitaria, que es un privilegio con respecto a otras mujeres, pero nos toca enunciarnos desde lo que vivimos. Claro. Y a otras mujeres probablemente la lesbofobia les atraviesa mucho más, dañando hasta su vida. Uh-huh. No pretendemos negarlo, pero no hablamos por ellas. Uh-huh. Escuchamos lo que viven y podemos reproducir la difusión de lo que viven, pero no somos salvadoras de nadie. Claro. Entonces nuestra enunciación es muy urbana. A pesar o a favor de nosotras es universitaria, porque fuimos a universidad pública, casi todas somos de universidades públicas. Vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Sí, hay privilegios con respecto a otras mujeres. Uh-huh. Pero no vemos mal que nos podamos enunciar desde ahí, ¿no? No, eso es lo no. que vivimos. Claro. Y tenemos derecho a decirlo. Eso no quiere decir que no estemos conscientes de que en Ciudad Juárez hay un número impresionante de feminicidios, en el Estado de México o aquí en la Ciudad de México, sí, ¿no? Claro. Estamos conscientes, escuchamos esos discursos, de hecho creemos que una de las estrategias contra la violencia patriarcal, que mucha gente dice, bueno, no, vamos a dar talleres para hombres y mujeres, bueno, para nosotras la estrategia es alesbiánate, uh-huh, ¿no? ¿Para qué vas a esperar al macho a que se deconstruya? Uh-huh. Porque tu felicidad tiene que depender del otro. Claro. Si puedes deconstruirte, nosotras tenemos una estrategia clara y es alesbiánate en todos los sentidos de tu vida, ¿no? Si quieres o no quieres follar con mujeres, es tu problema. Ajá. Pero a lesbianarte no implica eso. Lesbianarte es tu autonomía, es tuya. Claro. No nada de que vamos a esperar a nadie. Uh-huh. A nadie. Sí, por supuesto. También esta postura de ver una mujer que no está esperando al hombre, porque sí, la sociedad heteropatriarcal o heteronormada está en función de los hombres, ¿no? O sea, la mujer tiene que servir al hombre no nada más en la casa o en las labores domésticas, sino así como lo estabas diciendo, ¿no? Afectivamente, sexualmente, políticamente, de todas las maneras, ¿no? Siempre la mujer se construye a partir de cómo se construye el hombre o de los mandatos del hombre, ¿no? Justo esta postura de conseguir placer, para conseguir autonomía, para conseguir cualquier forma de organización o de relación, intercambio, lo que sea, no es necesario la figura del hombre. Esto me lleva a otra cosa. También en las redes sociales y esto se les acusa luego de ser feminazis, de querer matar a todos los hombres y de ir por ahí lanzando bombas. ¿Y cómo ves tú esta opinión? ¿Por qué crees tú que se dará esta reacción? No se ha logrado cuestionar que una persona con pene no tiene o no significa ser hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces piensan que queremos acabar con todas las corporalidades que tienen pene, cuando muchas de esas corporalidades que tienen pene son mujeres, ¿no? Claro. O son otro tipo de identidades o no identidades y no son hombres. Uh-huh. Entonces lo que queremos acabar es con los hombres como idea de dominación. Claro. De hecho, ser hombre es una idea, ¿no? No hay una naturaleza de ser hombre. Y si nos acusan de querer matar hombres y nunca hemos dicho que queremos matar hombres, de hecho, qué asco querer matar hombres. Pero sí, la idea de ser hombres me parece que es justo. Cuando hablamos de exterminar la idea de hombres, es uh-huh. la idea, ¿no? No voy a matarte a ti con un pene, ni me importa matarte a ti, ni quiero ni me interesa, ¿no? Pero esto es lo que no entiende la gente. Piensa que ser hombre es algo natural, que ser mujer es algo natural. Y también la idea es, no es que nos queramos matar entre toda la gente. Queremos acabar con la idea de ser hombre, con la idea de ser mujer. Pero en este mundo donde la idea de ser mujer es justo lo más atropellado, nos parece que anunciarnos mujeres es una estrategia política. Es uh-huh. decir, oye, aquí estoy, me tocó esta corporalidad y me asignaste tal, y lucho contra tal. Sí, porque a fin de cuentas es un sistema de pares, donde uno solo tiene sentido con el otro, pero en este caso tienes razón. Pues las mujeres o el género mujer ha sido siempre el oprimido, el pisoteado, y es justo el que se tiene que reivindicar. ¿Qué caso tiene reivindicar al hombre que nunca ha estado en una posición de sumisión ni de opresión de ningún tipo, ¿no? Más que cuando justo no se ajusta al estereotipo, pero entonces es porque no eres hombre, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí la lógica? Oye, este tema está súper interesante. Me encantaría seguir conversando de esto mismo, de la paridad, de los géneros y de la desigualdad. Por el momento se nos acabó el tiempo. Me gustaría que dieras tus redes sociales, donde te pueden contactar por si tienen preguntas, dudas. En Twitter estoy como @menstruadora. En Facebook también estoy como menstruadora. Y en Gmail también estoy como menstruadora@gmail.com. Y si ponen menstruadora, salen cualquier cosa. No hay pierde para contactar a Luisa. Entonces ahí busquen menstruadora en Google y le va a salir cualquier medio de contacto. A nosotros también, por favor, mándenos sus dudas, preguntas, sugerencias, comentarios a contacto@altersexual.net. Visiten la página altersexual.net para escuchar los podcasts de programas anteriores, artículos y muchos enlaces de interés. Y también síganos en redes sociales, @altersexual y facebook.com/altersexual. Muchas gracias a la operadora por hacer este espacio posible, a la productora también, a toda la gente del equipo de Radio Ciudadana. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde. Aquí por Radio Ciudadana 660 AM se despide su amiga Virginia Urbina. Esto fue Alter Sexual. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.